Soy el único que sabe que hay heridas que no sangran a flor de piel, que borran sonrisas y faltan caricias un día cualquiera. No soy único y lo sé muy bien, pero puedo ser enfermero del alma si estoy mendigando palabras que sobran en bocas ajenas. Y confía en mí, por favor, que voy a llevarte hasta el mar, y en el mar conocerás las cosas más bellas. Y no dudes de mí, por favor, que voy a darte más y más y más de lo que podría darte cualquiera. Estás mirando a tu alrededor, buscando las cosas aquellas que yo en tan solo un segundo tal vez podría darte si me lo pidieras. Soy el hombre que espera por vos, aunque dices que esperas a otro mejor. Yo podría comprarte este mundo un día cualquiera. Y confía en mí, por favor, que voy a llevarte a...